días por Europa. Por esta razón, desde España hemos solicitado la celebración urgente de una videoconferencia de ministros de Transportes de la Unión en el que podamos coordinar las medidas a tomar en la Unión y debatir sobre los siguientes pasos a dar para poder tener una reacción europea y solidaria. Entre tanto, el director de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha celebrado que el número de hospitalizados y casos graves por coronavirus en España se haya reducido en los últimos días, pero ha reconocido que las autoridades sanitarias esperaban un descenso aún mayor. Bien, estamos consiguiendo ir quemando las etapas que nos habíamos ido proponiendo y vamos poco a poco obteniendo llegando a los objetivos. Estamos ya bajando. Hemos conseguido, al menos por ahora, que las UCIs no hayan colapsado. Hemos conseguido que los casos hospitalizados y los casos graves se hayan no reducido tanto como nos hubiera gustado, pero sí por lo menos lo suficiente para que el sistema sanitario pueda hacerse cargo de ellos. Y ahora tenemos que ir empezando a pensar en las nuevas fases. Ahora mismo estamos terminando la fase dura. El nuevo repunte registrado este miércoles en muertos, 757, y nuevos contagios, 6.180, indica un cierto estancamiento en el descenso de la curva de epidemia que, en palabras del ministro de Sanidad, Salvador Illa, continúa en una fase en la que, a pesar de haber logrado el objetivo de estabilizar la presión sobre el sistema sanitario, es indispensable que no se bajen las medidas de confinamiento. Las cifras que ofrece diariamente el Comité de Gestión elevan a 146.690 el total de contagiados y a 14.555 el número de muertos, un dato que puede aumentar significativamente teniendo en cuenta que solo en la Comunidad de Madrid, según el gobierno regional, 4.260 ancianos han fallecido en residencias con algún tipo de sintomatología y únicamente 781 de ellos fueron confirmados con un test y forman parte de la estadística oficial. El gobierno y las comunidades autónomas tratan de concretar la cifra real de muertos que, de acuerdo con diversos indicadores, como el de los enterramientos o el número de fallecidos en residencias de ancianos sin diagnosticar cada día, se conocen más casos, sería muy superior a la que se está manejando, entre acusaciones de partidos como el PP y Vox y de que el Ejecutivo está ocultando las verdaderas dimensiones de la crisis sanitaria. Noticias. Y vamos ahora con el balance global de la pandemia del coronavirus, que ha superado los 1,4 millones de contagios y los 82 mil muertos. Aunque se ha expandido ya por 184 países, unos muy pocos siguen concentrando la mayor parte del volumen de casos, con Estados Unidos alcanzando cotas nunca vistas desde el inicio del brote, tras registrar el martes 1.939 fallecidos en un solo día. Estados Unidos ronda los 400.000 contagios y el número de fallecidos se sitúa en torno a los 13.000. Estados Unidos se acerca a las tasas de muertos de los dos países más afectados por el coronavirus, hasta la fecha, Italia y España. En número de casos, España figura inmediatamente por detrás de Estados Unidos, unos 142.000 positivos y más de 14.000 fallecidos, pero en cuanto a muertes, es Italia el país más afectado, con 135.000 enfermos y más de 17.000 víctimas. Pero mucha atención al otro récord de muertes diarias por coronavirus que ha marcado el Reino Unido. Registró este miércoles 938 y el total ya supera los 7.000. Noticias. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, ha hecho balance este miércoles sobre la pandemia del coronavirus, aprovechando que este jueves se cumplen 100 días desde que se notificaron los primeros casos en la ciudad de Wuhan. En este sentido, ha defendido que el Organismo Sanitario de Naciones Unidas ha trabajado día y noche para contener el COVID-19 con equidad, objetividad y neutralidad. De la misma forma, ha apuntado que la Organización Mundial de la Salud está trabajando duro para asegurar el suministro de equipos médicos esenciales para los profesionales sanitarios en primera línea contra el COVID-19. A propósito, la ONU envió 90 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela para colaborar en la lucha contra el coronavirus. Peter Grobman, coordinador humanitario del organismo en la región, indicó que la donación, de la que participó también Estados Unidos, consta de suministros sanitarios, agua, higiene y educación, que serán distribuidos en centros médicos del país. Noticias. Y continuando con más información de América Latina, las muertes por COVID-19 aumentarán en el continente en las próximas 3 o 6 semanas. Eso es lo que ha dicho este martes la directora de la Organización Panamericana de la Salud, subrayando que todo dependerá del cumplimiento de las medidas para evitar los contagios y de los recursos disponibles. Carissa Etienne, titular de la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, dijo que el impacto sanitario del nuevo coronavirus no será igual en todos los países de la región, pero muchos comenzarán a ver a finales de abril y principios de mayo un mayor número de infectados y de fallecidos por la enfermedad del nuevo coronavirus. Noticias. Y a continuación la información deportiva con Adolfo Jiménez del Río. Y en la nota deportiva del día tenemos el acuerdo en que han llegado jugadores y técnicos de las primeras plantillas de fútbol y baloncesto del Real Madrid, encabezados obviamente por sus capitanes y junto con los principales ejecutivos de las distintas direcciones del club blanco. Y han acordado rebajar voluntariamente su retribución, eso sí, para este año, entre un 10 y un 20%, y en función de las circunstancias que puedan afectar al cierre de la presente temporada deportiva 2019-2020. Esta decisión obviamente es adoptada por jugadores, entrenadores y empleados, que es lo que más se quiere evitar, que las medidas traumáticas afecten al resto de los trabajadores del club, y así además contribuyen con los objetivos económicos de la entidad blanca. Y es que la disminución de los ingresos que está sufriendo el club en estos meses, como consecuencia de la suspensión de las competiciones y de la paralización de gran parte de sus actividades comerciales, generadoras de los buenos ingresos del Club Real Madrid. Y es una decisión que el Comité de Empresa del Club respalda enfáticamente para sacar adelante el proyecto de esta temporada. Y en la nota insólita deportiva del día tenemos el incumplimiento del confinamiento por parte de José Mourinho y uno de sus principales jugadores, entre ellos el colombiano Davinson Sánchez, que ha unido a Tanguy Ndombele y Ryan Sessegnon. Sus responsabilidades y la importancia era de respetar la distancia social. Y eso sí, el Tottenham Hotspur le ha recordado a José Mourinho y a estos jugadores que se han saltado el confinamiento. Un confinamiento que debían cumplir a rajatabla. Y es que el técnico portugués fue fotografiado en un parque londinense junto al joven Sessegnon, mientras Ndombele y el colombiano Sánchez corrían juntos por el mismo campo. Y un portavoz del Tottenham explicó que se ha recordado a jugadores que tienen que respetar la distancia social cuando se entrena fuera de casa. Continuaremos reforzando este mensaje, añadió el portavoz del Tottenham. Nota especial sobre la situación de Ronaldinho en la cárcel. Y es que afortunadamente ha salido de la prisión y se encuentra en un hotel de Asunción. Eso sí, cumpliendo prisión domiciliaria junto a su hermano, en el que seguirá cumpliendo con su condena por violar la ley al entrar a Paraguay con documentos falsos. Sin embargo, el exfutbolista debió pasar un mes detenido en el destacamento policial, y quien brindó detalles acerca de su estadía fue Blas Beira, encargado de la custodia de los hermanos Assis Moreira en el cuartel de la Policía Nacional del Paraguay. Voy a contar lo que yo sé. Durante toda su estadía estuvo comportándose muy bien. Fue siempre amable y respetuoso. Compartía mucho con los otros reclusos. En cuanto a su estado anímico, los primeros días estuvo un poco bajoneado, pero después se adaptó. Compartió partidos de fútbol con los otros reclusos y esto fue lo más agradable para sus compañeros de cárcel, expresó el oficial en diálogo con el programa radial Club Octubre de Paraguay. El turno ahora es para Carlos Angulo, que como todos los días nos trae el calendario. lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Buenos días, Jorge, y un muy buenos días a todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en el calendario tenemos que se está celebrando la fundación de la mítica ciudad de Toledo hace más de ya 2200 años, en la conocida Edad de Bronce, así como el día de hoy, 9 de abril, pero ya hace 54 años, es cuando se realizó en la ciudad de Seattle, en los Estados Unidos, el primer vuelo de un avión Boeing 737, el modelo comercial más vendido y usado en la historia de la aviación. ¿Y qué más pasó un día como hoy? La actriz estadounidense Kristen Stewart, reconocida por haber protagonizado la saga de Crepúsculo, está celebrando su cumpleaños número 30. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan un muy feliz día. Noticias. Y de nuevo con nosotros Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Y en el tema político del día sucedió lo inevitable en Estados Unidos de América. Y es que Bernie Sanders ha suspendido su carrera para ser el nominado por el Partido Demócrata para las elecciones del próximo noviembre de este año. Y recordemos que la distancia con su contrincante, el vicepresidente Joe Biden, es de 300 delegados, ya que Biden, con sus 1,217 delegados, supera a Sanders en más de 300, que obtuvo 900 delegados. Y ya en la recta final queda únicamente la opción de enfrentar a Donald Trump en noviembre al expresidente Joe Biden, a menos de que suceda cualquier otro cataclismo en el Partido Demócrata. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿la situación del coronavirus en los Estados Unidos de América afectó para que tome esta decisión Bernie Sanders y deje el paso al vicepresidente Joe Biden en la recta final para la nominación del Partido Demócrata? Y también nos preguntamos, ¿será rival suficiente Joe Biden, que debe conquistar a los 900 delegados de Sanders y lograr así competirle a Donald Trump en la recta final de las presidenciales del próximo noviembre de este año? Tema político del día. Noticias. Te entrego mi corazón. Que al finalizamos este boletín de actualidad con la canción Te entrego mi corazón. Es una canción de Fonseca y Andrés Cepeda, en la cual invitan a Colombia a unirse ante el COVID-19. La grabaron hace apenas unas semanas y suena así. Y aprovechamos también para, en la medida de lo posible, desearles a todos una feliz Semana Santa. El valle le canta a la sierra en la mañana y la alegría de mi voz en carnavales, esas fiestas del sur, los naranjales y los joropos que despeinan morichales, el bambuco y su aroma de cafetales. Lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana por Latinos FM. Nos place saludar a esta hora a Norberto Latorre, un amigo, un colega, y nos alegramos porque acaba de superar el COVID-19. Norberto, gracias por estar con nosotros. Ah, muchísimas gracias a ti, mi querido Jorge, a toda tu audiencia. Mi abrazo especial, es un placer estar aquí contigo. Norberto, ¿cuándo le dieron de alta? El día 17 del mes pasado. Vamos a poner en contexto a nuestros oyentes de esta importante historia. Como bien se sabe, España y el mundo entero están atravesando un duro momento por el COVID-19. Norberto fue precisamente uno de los primeros pacientes en contraer la enfermedad en Madrid. Norberto, cuéntenos esta experiencia que acaba de vivir. Pues es una experiencia, yo diría que interesante, como todas las experiencias por las que uno pasa en la vida. Hay que manejar varios aspectos, ¿no? Dentro de las experiencias, algunas agradables y otras desagradables, en las que estamos sumergidos los seres humanos. Yo siempre tengo una unidad de análisis que en psicología se llama antecedente, conducta, consecuencia.

con el escritor Jorge Luis Fernández. Aunque él dice que apenas está dando sus primeros pasos para saber si Dios y la vida le dan la oportunidad de llegar a hacerlo. Para nosotros ya lo es, con una obra en el mercado, Hombres de Nuestra Tierra, Entre Fusiles y Amores. A Jorge Luis Fernández le damos entonces los buenos días y la bienvenida al Café Mañanero. Él nos atiende desde Tenerife. Jorge Luis, muy buenos días. Gracias por compartir este Café Mañanero. Muchísimas gracias. Eternamente agradecido por esta valiosa oportunidad de poder contarle un poquito sobre esta pequeña historia novelada. Básicamente, esta historia novelada recorre desde el 1962 hasta 1989. Y un poco para ubicarnos en contexto, recorremos hechos puntuales como el porteñazo, que fue un golpe de Estado, un lanzamiento militar promovido por los comunistas, por Fidel Castro, que se dio el 2 de junio de 1962. Desde el punto de vista militar, esto fue un fracaso estrepitoso, pero desde el punto de vista fenomenológico, representa hecho interesante porque frena la entrada del comunismo en Venezuela en la década de los 60. Claro. Todo esto lo recorremos con una novela que tiene los ingredientes propios de cualquier novela. Tiene comedia, cotidianidad sabrosa, sexo, un poquito de sexo respetuoso, bien descrito, de forma muy agradable. Y recorre esos hechos de cuando Venezuela era supuestamente feliz y no lo sabía, en un periodo en el cual se estaba cocinando el comunismo para explotar nuevamente. Entonces, en estos hechos se recorre, pues, básicamente el análisis de esta operación militar que fue definitivamente estrepitosa. También recordamos de la cotidianidad venezolana, cantantes, algunos gozaron de fama, otros no, porque no gozaron un poco de ese impulso del mercadeo o el marketing, como se conoce en España. María Teresa Chacín, Los Melódicos, Billo Caracas Boy, Marlene, Pecos Camba, Miguel Bosé, bastantes talentos que formaron parte de esas tramas que se dan, porque hay tres tramas románticas que se van desarrollando dentro de la historia novelada. Cada trama tiene una banda sonora. De hecho, hoy día, gracias a la tecnología, pues podemos utilizar YouTube mientras leemos el libro, y cada escena romántica, cada escena tiene una canción que la acompaña. Qué buena esa propuesta. Hombres de Nuestra Tierra, Entre Fusiles y Amores, con banda sonora. Me llama la atención, Jorge, cuando dice que se impidió que el comunismo llegara a Venezuela. Mirando la actualidad, usted que además es periodista, conviene también reseñarlo, Liliana, Jorge es profesor universitario, periodista, además colega, porque también es locutor. Con la llegada del chavismo a Venezuela, ¿se ha librado entonces del comunismo o por fin el comunismo ha alcanzado a Venezuela? ¿Cómo calificar esta influencia actual de Cuba en Venezuela? Aunque su obra, recordemos, habla es de otro momento de la historia. Sí, porque es importante entender, Jorge y Liliana, lo siguiente. Aquí, cuando se analiza el porteñazo, bueno, se frena desde el punto de vista militar. Fidel Castro cambia su estrategia. Él nuevamente intenta entrar en el año 67 con la invasión de Machurucuto, pero lo que hace es que, cambiando la estrategia, entra silenciosamente, desde el punto de vista ideológico, tranquilamente, a través de las promociones militares que se van formando a principios de los 70. De hecho, la promoción donde se graduó Hugo Chávez, el teniente coronel retirado que nos llevó a esta desgracia, que forma parte de la primera promoción, el licenciado en Ciencias y Artes Militares. En esas promociones ya estaba sembrada esa primera gran semilla de carácter ideológico, que después se siembra justamente en el 89 con los hechos del Caracazo. Claro, el libro termina el día antes de la toma de posesión del gobierno de Carlos Andrés Pérez II. Justamente viene un libro que es la parte 2, que es Los Verdes Cuentan Su Verdad. Ahí vamos desde el año 89 hasta la década de los 2000. ¿Qué es lo que pretendemos con esto? Un poco explicar de forma lúdica por qué llegamos a lo que llegamos, de qué manera llegamos a lo que llegamos. Obviamente el triunfo pues que, penetrando ideológicamente, ya las promociones militares con mandos intermedios, pues hacen todo este desastre, porque ellos son la fachada de otros cómplices de mayor grado, que comienzan entonces a dejar que sucedan los hechos que vienen desde el año 89 hasta el año 92, hasta el desastre que conocemos ahora. Entonces, claro, recorriendo desde el 62 hasta el 89, entendemos, primero, de forma lúdica, de forma divertida, que la cotidianidad de una institución que perdió su credibilidad, que fue la institución militar. ¿Por qué? Porque tenía cómplices internos de alto grado, junto con políticos de izquierda que estaban conectados con Fidel Castro y compañía, que fueron sembrando este germen del comunismo, que estalló cuando ya lo conocemos, ustedes lo han vivido, ya por razones etarias. Las nuevas generaciones no conocieron la cotidianidad tanto de la Venezuela normal como de las instituciones supuestamente normales desde el punto de vista político, como una institución que era la que gozaba de los dos puestos más altos de credibilidad dentro del entorno venezolano. Entonces, esta institución tiene que recobrar su credibilidad, tanto la política como la militar, para la nueva república que se vaya, como se quiera llamar, como se vaya a fundar, con el cambio cultural estructural. Entonces, con este libro lo que hacemos es recorrer esta parte que nos permite entender a una Venezuela que, mientras transitaba la normalidad, en silencio se cosechaba lo otro. De hecho, el Capullo, que es un personaje, esposa de Jaime Araque, del héroe, porque así como hiciste Top Gun con Tom Cruise, bueno, aquí está Jaime Araque en esta historia, que salva la vida de muchas personas a un tanque a punto de explotar. El día antes de la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez II, le dice a su esposa Capullo: mira, Jaime, yo creo que esta toma de posesión de Carlos Andrés Pérez II es el preludio de una cantidad de desastres que vienen en el país. Si ustedes observan las fotos que están en internet sobre esa toma de posesión, está a la izquierda Carlos Andrés Pérez, en el centro Orlando Castro y a la derecha Fidel Castro. Es bueno recordar que dentro de este libro hay historia novelada, hay investigación documental, etnográfica. Sí. Comprobamos que la foto que ganó el premio Pulitzer en 1963, ¿okay?, de Héctor Rondón Lovera, se compruebe que quien levanta el en brazos no es al subteniente Luis Antonio Rivero Sanoja, que lo asesinaron en el Porteñazo, porque fue una operación militar inadecuada. Mataron a los buenos, a los malos, a los tuyos, a los míos, a los nuestros, porque no tenían conocimiento de cómo manejar la guerra irregular como se tuvo después en la parte final de la década de los 60. Entonces se comprobó a quién sostenía él, porque hay entrevistas, documentos, cosas a las cuales no tuvieron acceso los medios de comunicación, porque la familia de Rivero Sanoja pues se bloqueó pues ante tanta desgracia, ante tantos hechos sucedidos. Entonces aquí recorremos de forma lúdica, y no ese asunto de apréndase de memoria la historia, tal fecha, tal cosa, no, de forma lúdica recorremos. Hay escenas, como le digo, de sexo, descritas con el explícita, con el mayor respeto, con un lenguaje elegante. Interesante, bueno, Jorge. Sí. Como quiera que se trata de una reflexión, un análisis que se hace en esta obra, Hombres de Nuestra Tierra, entre fusiles y amores, considero que es apenas oportuno este libro o esta novela. ¿Ya se puede encontrar en el mercado, en las librerías, aquí en España? Mira, hay dos. ¿De qué manera se puede adquirir? Sí. Uno, por Amazon.com. En Amazon.com te lo llevan a tu casa cómodamente. También por Agapea.com. ¿Ok? Es la otra que se puede también conseguir. Se lo llevan a cualquier parte de España. Y está disponible, me pueden contactar directamente por el Facebook del libro, Hombres de Nuestra Tierra, entre fusiles y amores. Amigos, estamos conversando vía telefónica con el periodista y escritor venezolano Jorge Luis Fernández, autor del libro Hombres de Nuestra Tierra, entre fusiles y amores, una novela que nos acerca a la historia de la influencia de Cuba en las Fuerzas Armadas venezolanas, partiendo del año 1962 y del hecho de El Porteñazo. Muchísimas gracias a Jorge Luis Fernández por habernos concedido estos minutos desde Tenerife. Interesantísimo el planteamiento de la novela. Es una novela que, además, como lo ha dicho él, es producto de una investigación. Los datos históricos que aparecen allí son fidedignos y producto de una investigación muy rigurosa. Así que tendremos oportunidad de volver a conversar con él, porque viene la parte 2. Los Verdes cuentan su historia, Los Verdes cuentan su historia y también su manera de ver esos mismos hechos analizados. Así que nos vamos despidiendo, Jorge, de Jorge. Sí. Hoy me tocaron dos Jorges. De este mismo, de Jorge Luis. Mire, para mi eterno agradecimiento, un abrazo del tamaño del Teide. Y estemos pendientes, porque vienen cosas bien interesantes. Los Verdes cuentan su verdad. Militares de 6 generaciones, periodistas de 6 generaciones van a contar sus verdades en esta segunda parte, que va a estar bien interesante. Y en inglés también va a estar disponible este año. Dios me los bendiga. Un abrazo enorme. Muchas gracias, Jorge, por atendernos. Enhorabuena por esta publicación, Hombres de Nuestra Tierra, Entre Fusiles y Amores. Jorge Luis Fernández, escritor venezolano radicado aquí en España, presentando su novela. Vamos a una breve pausa y ya regresamos. No, que va, viene inmediatamente el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día en el Café Mañanero en este viernes 25 de enero es nada más y nada menos que una leyenda viviente del cine, Robert Redford. Robert Redford se despide del cine con, ha anunciado ya con la interpretación de un personaje en la que será su última película, su último rodaje, The All Men and the Gun. Una típica cinta de ladrones en la que da vida a un atracador de bancos. Estamos hablando de 60 años de carrera ininterrumpida en el mundo del cine. Robert Redford nació en Santa Mónica, California, en el año de 1936. La última película que rodará, según lo ha anunciado, está dirigida por David Lowery, el mismo director de En un lugar sin ley. Y es una historia basada en hechos reales. Se trata de la historia de una banda llamada Los Carrozas, compuesta por ancianos que optan por no emplear la violencia a la hora de cometer sus atracos. Forrest Tucker será el último personaje que interpretará Robert Redford en el cine. Y vamos inmediatamente con... Presten atención. ¿Cómo dice, Chucho? Me dice que yo tengo otra mujer y yo le digo que no. Y yo le digo que ella tiene otro hombre y amarilla se pone. Tremendo éxito, Chucho. Un placer tenerte aquí en el Café Mañanero de Latinos FM. Muy chévere, muy contento. Ahora sí puedo decir un amanecer en España. Y qué bueno que amanecer en España. En Latino 107.9 FM y con la victoria de el Valencia ayer. Oh, hermano, qué bien. ¿Cómo te parece? Estás en toda, Chucho. Sintonizado total con la ciudad. Me lo vi todo, te cuento. Sí. Y esa final va a ser una cosa tremendísima. Bueno, tenemos campeón, podemos decir ya, ¿no? Sí, ya. Eso el 25 de mayo. De eso vamos a hablar más adelante. Ahora vamos a hablar de tu música. Chucho, tienes un repertorio bastante largo porque hace mucho tiempo vienes trabajando en este mundo de la música con los Tupamaros, bueno, una cantidad de agrupaciones. La verdad es que has tenido una carrera artística bastante prolífica y quisiera que precisamente nos hagas un balance. ¿Cómo llegas justamente a este gran aniversario de Tropi Latina Pizzería? Bueno, fíjate tú cómo son las cosas. Yo vengo de una descendencia de una música que no es la salsa, ¿no? Mi papá, el maestro Dunciro Mayado, es original de la versión de Como se apagan las velas en Colombia, un tema. En la rueda del cumbión sus amores empezaron. ¿Te acuerdas ese tema, no? Claro que los sí. Los amores de Petrona, bueno, ese es un tema que te digo, bandera, ícono, una historia que se quedó en Colombia. Todo el mundo conoce ese tema. Cuando mi papá ensayaba, yo me le metía por ahí y me sacaban, este peladito casi por aquí jodiendo, que esto y lo otro. Y yo tocaba los tambores y todas esas cosas. Inicié estudios con trombón, de sí, vara, percusión, hasta llegar a entender que lo mío era el canto. Hice mis estudios en la Universidad del Valle, en Cali, viví 4 años. Y bueno, y me inicié con la orquesta donde inició Joe Arroyo, se llama La Protesta, de Barranquilla. Fuimos compañeros de orquesta y ahí vino todo este gusto por la música. Y como ya tú ves, ha tenido variaciones. Llego a Tupamaro, en Tupamaro hago lo que conoce la gente como la música caribeña, ¿no? Sí. Chacunchá de todas formas. Pero luego hago una creación, un tema mío que es una salsa que se llama Solo Estoy. Me gustó la cosa por ahí y de ahí se comienza Chucho Nucira como a visualizar lo que es el género de la salsa que, gracias a Dios, hoy me ha llevado a muchas partes del mundo. Y te tiene aquí en Valencia. Contento y feliz, hermano, desde que llegué me han atendido muy bien La pizzería Tropilatina me tiene, mejor dicho, probando todas las pizzas que hace y todas son ricas. Siempre lo pongo a gozar con mi ritmo yangunya, para que goce Colombia. Este ritmo sabroso, ahí yo le canto a mi gente para que baile este son. Es el propio Chucho Nuncira, aquí en el Café Mañanero, y llega para una temporada muy especial. Chucho Nuncira es de Barranquilla, donde en estos momentos arde el carnaval. Chucho, si bien es cierto, por donde quiera que has pasado en Colombia, te ha dejado una influencia muy importante en tu estilo musical, en todo lo que haces, y es que eres un artista polifacético. Una característica muy común entre los artistas latinos. Barranquilla sigue presente y lo notamos en canciones como esta. Cuando tienes el carnaval en acción, ¿podremos notar algo de eso? Por ejemplo, un espectáculo como el de esta noche. Oh, qué bueno. Esta noche, perdón, vamos a botarla toda. Vamos a hacer una variedad de música con sus géneros, que los que van a asistir a Caché van a estar esperando las cosas que trae Chucho Nuncira. Y bueno, vamos a hacer Caribe, vamos a hacer cumbia, y pongo a cantar la gente hasta sin música, sin orquesta. Y que canten Amarilla, es el tema pues que ya se conoce bastante. Claro que sí. Y otro que se llama Paraíso, que tú lo conoces muy bien. Sí, bueno, Paraíso. Bueno, tienes un repertorio bastante largo, Chucho. Sí, bastante, tenemos cositas que hacer. Estamos aquí pues tratando de ubicar un tema que traigo de Colombia que se llama Ella es Irreal. Una salsita muy chévere, y vamos a darle también fuertemente a eso. ¿Sí me entiendes? Muy bien, muy bien. Pero Chucho, aprovechemos la oportunidad. ¿Cómo has visto España? ¿Esta es la primera vez que vienes a España? No, es la quinta vez. La quinta. Ya tengo un mes de estar por acá, en Europa. Y bueno, el señor nos dio la oportunidad de que fuimos a tocar un fin de semana a Tel Aviv, a Israel. Estuvimos allá, ya pasamos por Roma, estuvimos en Milán. Vengo de Tarragona, tremenda rumba que hay allá. Sí. Y sé que vamos a romperlo ahora sí fuertemente esta noche. Vamos con todo aquí en Valencia. Esta es tu obra maestra, Amarilla. Amarilla. Y es una historia de la vida real. Cuéntanos esa historia, Chucho. Esa era una novia que yo tenía allá en Bogotá. Y bueno, esas novias de que me van a ver y todo esto, y la saludo, y bueno, y de pronto hasta un desayuno. Y qué te digo, pero llegó el momento en que yo dije, no, ya está bueno, ya van como 3 meses aquí, y yo me voy con esta muchacha. Me mandé, tú sabes, el enamorado. Y los amigos me decían, Chucho, no, no lo haga, cuidado con una vaina. Y yo me mandé, y un día me fui de gira. Me tocó irme para, ¿cómo se llama? Perú. Cuando yo llegué, los amigos me dijeron, fila, que vimos a esta muchacha mal parqueada por ahí en un centro comercial. Y yo llegué y le pregunté, y le dije, ven acá, te voy a hacer una pregunta. Pero ella como que la pilló, y de una vez me dijo, ¿cuántas mujeres conseguiste allá en Perú? Y yo le dije, ni una. Pero a mí me dijeron que tú estabas en un centro comercial con un tipo así, se puso amarilla, casi se cae. Entonces yo le dije, amarilla te pusiste. Y ahí comenzó. Ella me dice que yo tengo otra mujer, y yo le digo que no. Y yo le digo que ella tiene otro hombre, y amarilla se pone. ¿Sí? Tremendo éxito. Bueno, de eso está hecho precisamente nuestro repertorio latinoamericano. Canciones que parten de experiencias reales, experiencias de vida. A ver, Lili, tú estabas esperando también a Chucho Nuncira. Claro, estaba preguntando constantemente. Y bueno, ¿cuándo es que viene Chucho? Y bueno, ya está aquí. Qué gusto conocerlo. Todos estos días escuchando su música, anunciando su presencia hoy. Y les recordamos a nuestros amigos que se suman al aniversario de Tropilatina, que además del concierto van a tener la oportunidad de conocerlo y de compartir con él antes del concierto. Así en Tropilatina, porque hay un encuentro de Chucho Nuncira con su público, con sus seguidores. ¿Cómo te preparas para ese encuentro con tu público valenciano, Chucho? Oye, yo estoy ya listo, yo vengo a eso, pero la verdad es que quiero que esa asistencia sea masiva. Y bueno, esta noche, como yo le dije a Carlito, que es el dueño de Tropilatina, el hombre que lleva la batuta en esta organización, que no voy a tener mucho tiempo para esto de fotos. Solamente me tomaría unas 4.500 fotos en la noche de hoy, no más. Solo para un álbum. Solo está preparado para 4.500. 4.501 no. Ahí está, Chucho, a su más puro estilo. Bueno, debo agradecer de una forma muy especial y aprovechar la oportunidad también para felicitar tanto a Carlos Rodríguez, a quien cariñosamente le decimos Carlito, y a su esposa Ángela, que están al frente de este importante negocio. Que ofrece sabores latinoamericanos y que además tiene el detalle de traer artistas, apoyar el mundo del espectáculo. De manera que, ahí está el micrófono, Carlito, acércate un momento para felicitarte por ese aniversario de Tropi Latina Pizzería. Bueno, buenos días, Jorge, buenos días a toda la gente de Latinos FM. Entonces, muchas gracias por las felicitaciones y nada, con muchas ganas de que vamos con el show, con lo que tenemos en Tropi Latina, con el menú especial, con las fotos de Chucho y con el remate final, que es el concierto esta noche. Y mira, ¿qué tal ha ido? Manera bonita de, perdón que te interrumpa, Jorge, pero qué manera tan bonita de Tropi Latina de agradecerle al público la fidelidad y trayéndole un artista como Chucho Nuncira. Es decir, Tropi Latina cumple años y el regalo es para el público. Qué bonito. Y la cosa no termina ahí, Liliana. Porque además del concierto, Tropi Latina Pizzería también va a hacer unos sorteos, sí, regalos, premios además muy atractivos. Y ante todo yo quiero pues agradecer, ¿no?, a la clientela de Tropi Latina, porque pues sin ellos no somos nada ni conseguimos lo que hoy por hoy estamos buscando. Muy agradecidos, y esto es parte de lo que estamos haciendo, es parte como de agradecimiento para ellos, ¿no? La verdad, esperamos que sean muchos años más, este es nuestro primer año, y eso, muchas gracias, y la verdad no tengo palabras para toda la gente. Y con Chucho Nuncira, celebrando. Chucho, cuéntamelo. Muchísimas gracias, de verdad, por venir al Café Mañanero. Muchos éxitos te deseamos en este concierto. Y también, cómo no, en lo que queda de tu carrera artística, que pienso que es mucho. ¿Cuántos años ya en la música, Chucho? 40 años. 40. Estoy cumpliendo. Pero estás enterito, Chucho. En este año, en agosto, 6 de agosto, estaré cumpliendo 40 años de estar haciendo música y alegrando a mi gente y pidiéndole a Dios que me dé otros 40 más. No, porque no, estoy que muy te dé 100, hombre. Gente como tú se merece vivir, yo qué sé, 200 años, ¿no? Para alegrarle la vida a los demás, para alegrarle la vida a los demás. ¿Son cuántos discos ya, Chucho? ¿Discos editados? El otro día hacía la cuenta de, no solamente con la Fuerza Mayor, sino en todas las partes donde he participado y he grabado mis discos y he dejado mi voz ahí, ya son 76. Nada más. Mira qué fácil se dice. 76 discos 76 para 40 discos. Años de trayectoria. Oye, el otro día entrevistamos a Oscar de León y fue una marca por ahí cercana y nos dijo 70 discos grabados. Tú estás por ahí también, sí, Chucho. Sí, yo he participado, fíjate, solamente con Fruco y Suceso. Grabé dos álbumes con Los Titanes de Colombia, un grupo muy conocido de salsa. Sí, claro. Grabé 3, Latin Brothers grabé 2. Sí, con Los Tupamaros fueron 8. Sí, con la Fuerza Mayor de Chucho Nuncira ya van 3. Y de ahí no te paro de contar, porque con todos los grupos, con Checo Acosta 10, con Chucho, Joe Arroyo 8. ¿Y qué viene en tu carrera? ¿Qué novedades tenemos en el apartado musical? Bueno, yo llego a Colombia a grabar 2 temas, a ponerle voz, porque ya los temas están hechos, ¿no? Y estos temas, vamos a tomar ahora sí lo que es las cosas, como se dice, en serio. Porque todo cantante, de pronto, si te das cuenta, graba sus éxitos y esos éxitos que ha grabado mucho tiempo le mantienen para seguir trabajando. Sí. Y bueno, Chucho Nuncira ya dijo ahora, llego a hacer cosas nuevas para mi gente y te prometo que aquí vas a tener en el mañanero para que de pronto me ayudes con eso y coloques esos temas que te los voy a mandar, ya sea directamente o a través de Tropi Latina, para que Latino 107.9 FM tenga mi música nueva aquí también. La estaremos esperando, Chucho. Muchas gracias y que tengas un feliz día. Vaya chévere, mi gente, ya tú sabes, Chucho Nuncira les quiere y esta noche los espero ahí en Caché. Bendiciones, un abrazo bien grande. El gran Chucho Nuncira, aquí en el Café Mañanero, previo a su concierto en Valencia.